Estamos en compañía de la licenciada Antonieta Prates, de la Oficina de Pueblos Indígenas del Defensor del Pueblo de la Nación, para charlar un poco y que nos comente el informe que ha presentado, que va a presentar en la Corte Suprema, por el seguimiento del tema Chaco, de comunidades indígenas de Chaco. ¿Cómo te va? Te saludamos, Antonieta, y quiero que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que viene realizando la Defensoría, por supuesto recordando la medida judicial que hay sobre este tema y, bueno, y los trabajos que se han hecho últimamente. Hola, ¿qué tal? Bueno, como para introducir, recordar que en el año 2007 el Defensor del Pueblo de la Nación acude a la Corte, a la Corte Suprema, para que, en relación a la situación, a la calidad de vida de las comunidades que habitan el impenetrable chaqueño. Estamos hablando del año 2007. La Corte en ese momento ordena cautelarmente al gobierno chaqueño y al gobierno nacional la adopción de medidas conducentes a mejorar la calidad de vida de esa población, pero sobre todo hace hincapié en tres cuestiones: el acceso a la alimentación, el acceso al agua potable y el acceso a la salud, sobre todo las comunicaciones para acceder a la salud. Si bien la calidad de vida es un concepto amplio y engloba muchos otros derechos que pueden estar afectados de las comunidades, que lo están de hecho, la medida cautelar enfoca esos tres puntos que te digo: agua potable, alimentación y salud. Entonces, desde ese momento, la Defensoría del Pueblo hace anualmente una recorrida en territorio para verificar el cumplimiento de esa medida cautelar que pesa sobre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Cada año, en cada visita de la Defensoría, se han advertido muchas mejoras, muchos avances, sobre todo en infraestructura. Se hicieron hospitales, se hicieron caminos, se hicieron puestos sanitarios, se empezó a entregar la asistencia alimentaria que le entrega el Ejército Nacional y le entrega la provincia. Bueno, muchísimos avances, pero la situación era muy precaria en su momento y todavía no podemos hablar en el impenetrable chaqueño de que el derecho al acceso a la salud, a la alimentación y al agua potable estén siendo ejercidos plenamente por ellos. Claro. El último viaje que hicimos nosotros fue ahora en el mes de diciembre. Y bueno, lo hicimos pensando, digamos, teniendo en cuenta todos los viajes anteriores y además analizando un informe que el gobierno chaqueño entregó en la Corte, del cual nosotros tomamos conocimiento sobre el mes de octubre más o menos, que es una evaluación general de un programa que tiene el gobierno chaqueño en coordinación con el gobierno nacional, un programa de políticas enfocado exclusivamente al cumplimiento de la cautelar. Ese programa tiene un objetivo general, que es mejorar la calidad de vida, reducir los niveles de pobreza, etcétera, unos objetivos específicos, y para cumplir con esos objetivos, el cumplimiento de esos objetivos se estructura en siete componentes. Esos siete componentes son asistencia alimentaria y social, prevención, promoción de la salud, provisión de agua potable, viviendas, red vial automotor, desarrollo productivo y educación. Nosotros hicimos la visita teniendo en cuenta el cumplimiento de estos componentes, de las metas fijadas exactamente para estos siete componentes, y de los lugares donde habíamos ido históricamente de la Defensoría para ver una evolución, digamos, de ir a los mismos parajes para ver si la situación de esos habitantes había mejorado de alguna manera. Bueno, las conclusiones de la visita fueron que sí, que efectivamente había mejorado mucho la calidad de vida de la gente, como ya te venía diciendo, que siempre cada año se venía advirtiendo eso, pero puntualmente en esos tres temas donde nosotros tenemos como más capacidad de monitorear, que son los tres temas en los que está orientada la cautelar, vemos que no se logran revertir la situación de precariedad. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, con respecto al acceso a la alimentación, si bien la asistencia alimentaria es completa y la verdad que hay un sólido sistema de caja alimentaria desde Nación, tarjeta alimentaria desde provincia, lo cierto es que hay zonas, por ejemplo, en Miraflores, donde esa asistencia alimentaria está suspendida desde el año 2012, entonces comunidades huichí que habitan por esa zona no tienen ningún tipo de asistencia alimentaria, con lo cual coloca a esas comunidades en una situación de vulnerabilidad alimentaria alta, altísima. Sí. Y las zonas donde sí hay asistencia alimentaria, está desactualizado el beneficiario, digamos, el padrón de beneficiarios, que es del año 2007 el padrón. esa gente que en el 2007 tenía 14 años, hoy tiene 21 y probablemente tiene 2 o 3 hijos. Y no está recibiendo esa familia la caja alimentaria. Están para las unidades familiares del año 2007. Nosotros en el año 2014, cuando fuimos, sí advertimos eso, les pedimos a las comunidades que hicieran un padrón actualizado de beneficiarios alimentarios. Las comunidades lo hicieron y nosotros lo enviamos tanto a la Corte como al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es el que está a cargo de esta, de este tema, y ellos nos respondieron que iban a actualizar el padrón haciendo las verificaciones pertinentes de un trabajador social, etcétera, que se traslada hacia allí. Y también en cuanto al contenido, porque hay contenidos de las cajas que ellos no consumen, o que en su momento eran unas latas de un tipo de guiso que ellos no consumen. Entonces hay unos costos en la elaboración de la caja que luego no se ha aprovechado por la comunidad. Bueno, esas dos cosas las hemos trabajado en 2014. En la visita del 2015 constatamos que no hubo ningún cambio, o sea que no se actualizó el padrón y el contenido no se modificó. Con lo cual debemos volver a insistir sobre eso, y sobre todo las zonas que están sin asistencia alimentaria, con lo cual podemos decir que tanto el componente en el programa de Chaco como el ordenado cautelarmente respecto del acceso a la alimentación no está cumplido.